queremos saber, además, Leandro Sabane, ¿tiene alguna data más para poder visualizar este contexto? Último momento de cambio grande del sistema electoral. Quedamos en el 47, contabas de... Con el voto de la mujer. Con el voto de la mujer, ley Evita. Año 94, sí, el año de la última reforma constitucional. Bueno, cuando se juntaron todos los presidentes, eso sí, me acuerdo. Somos contemporáneos, digamos, de eso. Sí, lo podemos llegar a ver un poco. Pacto de Olivos, sí, lo conocen. Además de la reelección de Menem, que eso lo habilita esa nueva modificación, se acortan un poco los cargos también. Y la gran novedad para mí de esa modificación del sistema electoral es la aplicación de la elección directa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Antes no se elegía de manera directa. Vos no ibas a votar para elegir a presidente, sino que elegías electores para presidente y electores para senadores. Para diputados no, los diputados elegían directamente. Hay un país muy grande, imperial, en este momento, que sigue teniendo ese sistema electoral que nosotros teníamos hasta el 94. Gran Bretaña. Es Estados Unidos. Ah, mirá. Sí. Si vos te pones a escuchar cuando hacen las elecciones, dicen, sí, sacó 12.000 electores en tal lado, 3 en tal lado. Es difícil que pase, pero quizás en esa modalidad de elección no termina ganando la mayoría, sino que los electores por ahí se acomodan de alguna manera que te hacen ganar al que realmente no ganó. ¿Sí? ¿Es más por estados, entonces? Perdón, ¿cómo es que...? Es por estados, los electores son por estados, ¿sí? Tal estado, como tiene tantos habitantes, te da tantos electores. Claro. ¿Sí? Y esos son los que después se juntan, debaten. A ver, si ganan los electores porque vos votaste a tal partido, y seguramente va a salir presidente del partido que vos querías, ¿sí? Pero se puede dar de tal manera el mecanismo que no. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, eso pasó a la historia acá en el 94. Y también lo que hace esa reforma es, bueno, volvemos de vuelta a la ciudad. Se crea el cargo de jefe de gobierno, ¿sí? Uh-huh. Y por eso estamos eligiendo, o los que viven acá o los que votan, jefe de gobierno en la ciudad. Ahí se hace ciudad autónoma, digamos. Sí. Que también es un tema para discutir ese, ¿no? Hacer de una ciudad, que supuestamente es la capital federal, una ciudad autónoma. Y después te permite burradas como que Macri te diga, y se vienen los del otro lado a atenderse acá. Que sí, pero es la ciudad, digamos. Es la capital federal, por más que decía llamando la ciudad autónoma. Se maneja con recursos de todo el país. Digamos, es para discutir. Bueno, las PASO entonces, volvemos a eso, son la última modificación de este sistema electoral de una democracia que no deja de ser formal y burguesa. Formal y burguesa. Si quieren, también lo desarrollamos otro día. Por favor. Y si queda un minuto... Sí, sí. Quizás las preguntas para hacerse es qué busca, ¿no? Esta nueva modificación. Yo no sé, creo que por ahí lo que buscaron los que hicieron esta modificación es en esto de por ahí maquillarlo un poco y hacerlo más atractivo para la población, en esto de buscar legitimarse. Dar la idea de que es un poco menos representativa y un poco más directa, sí, la democracia. Esto que hablamos al principio de, bueno, no van a ser los partidos los que elijan directamente y a través de sus afiliados, sus candidatos, sino que estamos todos obligados a empezar a acotar quiénes se postulan, ¿sí? Pero de hecho, si no entendí mal, en Santa Fe no pasó eso, porque se presentó una lista única y por el otro lado, lo que es el frente, digamos, el Nacional, sí presentó dos o tres opciones, pero por otro lado, este personaje... Pero se presentó solo. Bueno, deja esos baches abiertos. Yo tampoco creo que sea ese el objetivo, ¿sí? Me parece sí que... crea esta sensación de, bueno, votamos más seguido, entonces como que somos más partícipes del sistema democrático. En Mendoza este año van a votar 12 veces. Bien. 12 veces, una vez por mes tenés que ir a votar. Pero yo creo que hay algo de eso atrás, ¿eh? Esto de, bueno, sí, soy muy participativo. ¿Estás eligiendo o te estamos dando elección? Siento que dentro de esta democracia formal y burguesa hay mecanismos de participación mucho más directos, como son los plebiscitos, uh-huh, a los cuales no se recurre nunca, ¿sí? Los plebiscitos vinculantes, sí, a los cuales se podría recurrir si realmente se quisiese esto de hacerla más directa. Para mí, por ahora, lo único que terminan siendo es como una gran encuesta previa, gratis o pagada desde el Estado, para ver qué onda en las elecciones posta. 30 segundos más y para hacer este final peronista que prometíamos la semana pasada para todos los encuentros. La otra vez los encuentros vamos a tener un final peronista. Bueno, me encanta. La otra vez mostrábamos algo que hablaba un poquito a favor, que era desde la radio, ¿sí? Con Discépolo. Hoy algo muy en contra, que son las caricaturas de un tal Tristán, que no es el pavote del teatro de revista. Por ahí es el bisnieto. Sino que es un apodo que tenía un tipo llamado José Antonio Guinzo, y hacía caricaturas que salían en La Vanguardia, que es el diario socialista, en las cuales destrozaba el peronismo, ¿sí? Lo mostraba como un fascista, ¿sí? Como un filonazi, y también mostraba a los electores, justamente hablando, como autómatas, como que estaban a control remoto, elegían a Perón, y a los trabajadores como cabeza hueca, ¿sí? Se pueden encontrar por ahí publicadas, también están en el Museo de la Historieta, hay una muestra muy interesante, así que... ¿Hay una muestra fija, digamos, o es ahora? Hay algo fijo, no es de ahora, hay algunas cuestiones fijas, y si no también se consiguen por ahí los libros. Recuerden, Tristán, lo buscan así, Tristán, caricaturas peronismo, y se encuentran con unas caricaturas antiperonistas geniales. Ahí vamos a estar posteando en Sanguche Tribal en Facebook algunas de las caricaturas que nos pasaste. Muchísimas gracias, Lean, un gustazo. A votar el domingo, chicos. Sí, yo voy a ir a votar. ¿Con todo esto, con toda esta información? Yo ya lo dije igual, el otro día lo charlamos un poco acá al aire, que es al menos interesante tener esta chance de juntarte con tus amigos, con tu familia, conversar un rato y por lo menos saber qué es lo que piensa el otro y tener la posibilidad de ir a aunque sea una mínima tu opinión ahí en una cajita de zapatos. Me parece que cada uno tiene que aprovechar esa chance. Así como que el que no es quiere válido votar, no vota. ¿Viste? Yo soy muy respetuoso de la gente que va a votar. Viste que en Santa Fe 20.000 personas se anotaron que no querían votar y no votaron. Era una cuestión de anotarse. Bueno, nada. Nos veremos el lunes a ver qué pasa. No vayas temprano que te van a enganchar como jefe de mes.